Puente FM. Un proyecto social con forma de radio. Frecuencia Tejana realiza un ciclo de podcast sobre el proyecto de ley de urgente consideración. El ciclo lo pensamos como un aporte a la discusión pública de un tema que consideramos fundamental y que va a incidir en nuestra cotidianeidad y en la de nuestros barrios. Marco general, comunicación, educación y adolescencias y seguridad son los ejes que elegimos para conversar. Los modelos de comunicación impactan directamente en nuestras vidas cotidianas, tanto en la información que recibimos como nuestras opiniones. Finalmente, el Ejecutivo decidió sacar los artículos referentes a la Ley de Medios de la LUC e ingresar una nueva ley al Parlamento que deroga por completo la ley anterior. Frecuencia Tejana, ciclo especial sobre la Ley de Urgente Consideración. En el programa de hoy charlamos con Gabriel Kaplum sobre el impacto de la LUC en la comunicación. Kaplum es comunicador, magíster en educación y doctor en estudios culturales, docente de la Facultad de Información y Comunicación y exdirector de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad de la República. ¿Cómo ha sido el tratamiento de la comunicación del proceso de la Ley de Urgente Consideración, tanto por parte del gobierno como por los medios privados? Bueno, el gobierno, la impresión que uno tiene, la que yo tengo al menos, es que buscó posicionarse como un actor ejecutivo, pero no en el sentido solo de tener el poder ejecutivo en sus manos, que legítimamente lo ganó en la elección pasada, sino también de ser muy ejecutivo, de hacer rápido lo que se propone hacer, de no demorar mucho en discusiones parlamentarias, en consultas a actores sociales, ni nada de eso, sino ir rápido, directo a transformaciones fuertes, profundas, en todos los terrenos que plantea un proyecto que, como creo que todos sabemos, es muy grande. Su primera versión era de 450 y pico artículos y su segunda no disminuyó, si bien se sacaban algunas cosas, sino que al contrario creció. Más de 500 artículos entonces que cubren, algunos dicen que una docena, otros dicen que casi una treintena de temas distintos, ven de ahí cómo se subdivide ese temario enorme, y que en ese enorme temario pueda ir muy rápido el gobierno. Ese parece ser su primer posicionamiento. Y que pasar por encima de una discusión parlamentaria y social más tranquila, más meditada, y en contra de este objetivo de hacer rápido las cosas. Y lo propone casi como una bandera, y al mismo tiempo ha tratado de cubrirse diciendo que, como se presentó antes, en una primera versión, que atendió algunas objeciones dentro de su propia coalición de gobierno y también en algunos casos de opositores. ¿Cómo afecta a los medios la regulación de Internet que se incluye en la Ley de Urgente Consideración? Bueno, justamente en la LUC lo que se abre es la posibilidad de que Antel alquile, casi que se la obliga a alquilar su infraestructura para que la pueda ser utilizada por medios privados, por ejemplo, para brindar servicios de Internet. Esta es una vieja reivindicación. Por un lado, los canales abiertos de televisión de Montevideo, que tienen también interés en brindar servicios múltiples. Los llamados servicios de triple play, por ejemplo, donde uno le ofrece en un mismo paquete telefonía, Internet y televisión a una familia, a una misma persona, a través de un único cable. Acá el planteo es distinto y es la posibilidad entonces de ese alquiler. Acá una de las objeciones fuertes es que esto va a permitiría, digamos, la entrada de grandes operadores internacionales, pero ahí habría justamente una diferencia posible entre la versión que está en el proyecto de ley de medios y el que está en el proyecto de ley urgente, porque en la ley urgente se abriría a cualquiera y en la ley de medios aparentemente, y esto estamos estudiando ahora más a fondo, se abriría solo a operadores nacionales. Esta diferencia no es menor y va en la línea que aparentemente la nueva ley, el nuevo proyecto de ley de medios estaría planteando, y es defender a los grandes locales frente a los grandes internacionales, que son muchísimo más grandes, darles aún más privilegios, hacerlos aún más fuertes de lo que ya son a nivel local, en la idea de que es mejor defenderlos a ellos y protegerlos de los gigantes internacionales, por ejemplo los de la telefonía. Ustedes saben que compañías como Movistar o Claro hace años que quieren ofrecer servicios de televisión que en otros países ya ofrecen, además de telefonía e internet móvil. Esta discusión entonces es la que el propio gobierno parece que tiene adentro, y vamos a ver qué pasa, si queda limitado a lo que plantea el proyecto de ley de medios, si queda en este contexto más amplio de la nuevo proyecto de ley de urgencia que mantiene este asunto, o si finalmente nada de esto se aprueba en el caso de que la discusión parlamentaria le pida, digamos, ¿no? Tiene que ver también con el monopolio que hasta todavía él mantiene sobre internet y sus conexiones cableadas, no así en las móviles. ¿Por qué la derogación a algunos artículos de la ley de medios fueron sacados de la ley de urgente consideración y se decidió ingresar al Parlamento una nueva ley de medios? Bueno, uno sabe lo que puede saber a través de los medios, porque en mi caso no estoy en el gobierno ni tampoco integro la dirección de ningún medio privado. De todas maneras, han ido llegando noticias sobre cómo estos dos actores se movieron, y la impresión que uno tiene es la siguiente: el gobierno inicialmente en el proyecto presentó a comienzos de año de ley de urgente consideración, que ya la conocemos mucho por su sigla LUC, incluyó un solo artículo referido a la ley de medios que tenía un impacto relativamente menor en cuanto a cambios, porque lo que hacía ese artículo, casualmente era el último artículo de aquel proyecto presentado en enero, si mal no recuerdo, era derogar algunos artículos o incisos de la ley 19.307, conocida como ley de medios, artículos o incisos que habían sido previamente declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. En total eran 8 pedacitos de artículos, incisos o artículos completos, solo en algún caso un artículo completo, eran casi siempre pedacitos, que en su momento la Suprema Corte había declarado inconstitucionales. Es decir que no era gran cosa lo que afectaba, porque de todas maneras en artículos que ya tenían una declaración de inconstitucionalidad. En Uruguay hay que recordar que la inconstitucionalidad rige solo para quien la pide. Entonces eso llevó a un caso un poco raro, que era en un artículo concreto, el 56, en un inciso de ese artículo, la Suprema Corte se había pronunciado contra la inconstitucionalidad en un caso y a favor de la inconstitucionalidad en otro. Era un caso difícil, polémico, que tenía algunas instituciones. En los demás casos, cada vez que alguien presentaba un recurso de inconstitucionalidad, se le daba la razón. Y a este proyecto era decir, bueno, eso ya no corre. Esto tenía una serie de complicaciones, porque en algunos casos había que sustituirlos por algo, no era tan simple como de la derogación. Pero bueno, más allá de eso, todo esto ahora quedó de lado, porque lo que se propone es algo bien diferente. Y esta propuesta distinta, que es una nueva ley completa que deroga la ley de 2014, la 19.307, algunos la conocen como ley de medios, otros como ley de servicios de comunicación audiovisual, esa ley de 2014 sería completamente sustituida por otra ley. Da la impresión que en esto jugaron los medios privados, o algunos de ellos al menos, los más grandes, los que están agrupados en Andeu, y particularmente algunos de los que forman el grupo más fuerte, que es el de las llamadas tres familias, los canales 4, 10 y 12 de Montevideo, que a su vez tienen una cantidad de otras derivaciones hacia medios en Montevideo y en el interior, tanto en materia de televisión como de radio, tanto en cuanto a la televisión abierta como a la televisión por cable. Ese grupo muy fuerte en Uruguay, pequeño en el mundo, pero muy fuerte en Uruguay, parece haber incidido mucho en este proyecto. Algunos dicen que incluso alguno de los integrantes de este grupo personalmente estuvo vinculado a la redacción de este nuevo proyecto. Parece haber habido una presión importante en el sentido de que lo que la LUC en su primera redacción proponía era poco, era demasiado tímido, apenas derogaba lo que la Suprema Corte planteaba, y que había que ir por mucho más. Y esto viene por mucho más, que es una derogación de muchas de las cosas que estaban en la ley, conserva en aquella ley, conservaría algunas y agregaría algunas también, que es lo que vale más la pena analizar ahora. Además de eso, y para cerrar con lo que fue la LUC, había algunos otros artículos que tenían que ver con temas de comunicación. Por ejemplo, alguno que refería al llamado derecho al olvido en Internet, que ya no está en el nuevo proyecto. Fue muy objetado por muchas organizaciones de la sociedad civil y daría para una conversación, pero aparentemente ya no tiene mucho sentido porque ya no está, así como algún otro que también desapareció. Hay uno con todo lo que está, parece, en discusión dentro del propio gobierno y tiene que ver con la posibilidad de que Antel alquile su infraestructura para que otros la usen para brindar servicios de Internet y demás. Ese tema está en los dos proyectos y parece que el propio gobierno se pone del todo de acuerdo, porque nada menos que el ministro de Industria, que es el más directo involucrado en estos temas, pocos días dijo que él prefería que fuera retirado el artículo 268 y aparentemente también el 269 que están en la LUC, y que él prefería quedarse solo con lo que aparece en el artículo 48 de la ley de medios, del proyecto de ley de medios, que son parecidos pero no iguales, y daría para entonces una pequeña conversación este asunto. También, y para cerrar, hay algún tema que yo no he vuelto a analizar en su nueva versión y que tiene que ver con la libertad de expresión en un sentido mucho más amplio, no con los medios, sino por ejemplo con la posibilidad de reunirse la gente y manifestar públicamente y la posibilidad de que una manifestación pública sea reprimida. Estos no son los medios de comunicación los que están en juego, pero tiene que ver sí con la libertad de expresión, y ya había habido objeciones de muchas organizaciones a aquellos artículos. Para los que trabajamos en materia de comunicación y particularmente en materia de medios, esto a ustedes como hacedores de una radio les debe interesar mucho, la discusión se desplazó, ya no está casi nada en la LUC, sino en este proyecto de ley de medios, que tiene al menos una cosa positiva, y es que no se va a discutir en condiciones de urgencia, con esta regla que juega para la ley de urgente consideración, y es que si el Parlamento no llega a aprobarla, igual queda aprobada. Si no se pronuncia, de todas maneras queda aprobada en 90 días más. Eso no va a pasar con esta otra ley, y veremos cómo se da la discusión en este otro carril. ¿Cuáles son las características de la nueva ley de medios que presentó el gobierno? Bueno, la nueva ley de medios fue presentada casi al mismo tiempo que la LUC. Podríamos decir, el gobierno presentó casi el mismo día, creo que un día de diferencia, 24 de diferencia, que el 23 de abril una cosa, el 24 la otra, algo por el estilo, dos grandes leyes. Hasta ahora las dos mayores que ha presentado desde que asumió el gobierno, sin contar algunas referidas a los problemas de la emergencia sanitaria. Las dos leyes grandes son estas, una de 500 y pico artículos y otra de 90. 90 artículos, no es poco, ¿no? La propuesta nueva ley entró a la Cámara de Diputados, 24 de abril, si mal no recuerdo, este proyecto. Es un proyecto que tiene varias características remarcables. Son muchas cosas, pero voy a centrarme en las principales. Una primera es que ahora sí pretende derogar toda la ley. Hay un artículo explícito que dice se deroga la ley 19.307. ¿Por qué? Porque la sustituye, y así lo dice en su fundamentación de motivos. Una segunda característica que a mí me llama mucho la atención. Uno a veces saltea las fundamentaciones, porque las leyes, ustedes saben, muchas leyes, por lo menos las importantes, vienen con una o dos páginas iniciales donde se explican los fundamentos y después la ley propiamente, el proyecto propiamente. En esta explicación de fundamentos empieza diciendo que hay que adaptarse a las nuevas realidades, que hoy Internet es tan importante en el mundo que para los consumidores de contenidos audiovisuales da igual si vienen por Internet que si vienen por ondas electromagnéticas, por radiofrecuencias, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. dicta cosas de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es decir, mucha alusión a Internet, a lo digital y todo lo demás. Sin embargo, y esto es la primera llamada de atención, el artículo 1 de este nuevo proyecto es casi igual al artículo 1 de la 19.307, y en su segundo o tercer inciso dice que quedan excluidos todos los servicios audiovisuales que usen el protocolo de Internet. Cuando había tantas acusaciones, fue una de las tantas que se hizo la ley 19.307, que era una ley que ya había nacido vieja porque no incluía nada de Internet, bueno, esta tampoco. Salvo justamente ese articulito que decíamos, y es que Antel tiene que alquilar o puede alquilar sus infraestructuras a otros para uso de Internet. Pero sin ser eso, todas las regulaciones, todos los otros artículos, los otros 89 artículos, dicen que regulan cosas que no tengan que ver con Internet. Esto es una primera cosa rara, es muy extraño el fundamento que dice que hay que modernizar y después dice que todo lo de Internet no entra en esta ley. Una segunda cuestión para mí clave tiene que ver con el artículo 16 de este. El artículo 16 a mí me resultó asombroso y preocupante. Empiezo por lo preocupante. Lo preocupante es el problema de la concentración de medios. Es un artículo referido a los límites a la concentración de medios. Todas las leyes anteriores en Uruguay y en el mundo en general tienen artículos que limitan cuántos medios puede tener una misma persona o una misma empresa en sus manos. Acá hay un artículo de límites a la concentración, pero el límite es mucho más alto que todo lo que históricamente hubo. Dice que nadie puede tener más de 4 frecuencias en cada banda de radio AM, radio FM o televisión abierta, y nadie puede tener más de 8 en total. Es decir, no se podría tener 12 sumando 3 de cada banda, sino 8. Sin embargo, el artículo referido a este tema que estaba en la ley 19.307, el límite era mucho menor, era 3 en total y 2 en cada banda. Ese artículo de la 19.307 era igualito a una ley, decreto ley en realidad, de los años 70 que había aprobado la dictadura militar. Es decir, que ni la dictadura había puesto un límite tan alto. Este límite, además de 8, muchos dicen que coincide perfectamente con lo que alguna empresa ya tiene y evitaría hacer lo que ha intentado hacer durante muchos años para incumplir primero la ley de la dictadura y después la 19.307, que es tener testaferros y disfrazar un grupo económico de supuestas varias empresas que son propietarias de varios medios cuando todos saben que son uno solo y funcionan alegremente de esta forma. Esto sube ese límite y lo empeora todavía para el caso del cable, porque en el caso del cable el límite era 1 por departamento y 6 en total licencias para televisión de cable. Ahora directamente no hay ningún límite para televisión de cable, y esto perfectamente coincide con algunas grandes empresas que, como tú sabrás, tienen mucho más que eso, porque tienen de Montevideo, tienen en todo el interior y demás, y es una competencia feroz con los pequeños cableros de localidades. Los límites entonces en la concentración es un primer tema sumamente importante para mí. Para otros quizás hay otras preocupaciones, esta para mí es clara. Una tercera cuestión de las grandes que quiero destacar tiene que ver con lo institucional. La ley 19.307 previó varias maneras, algunas que ya se venían dando en el país en los últimos años previos, sobre todo en 2007-2008 y en 2014, cuando aprobó la ley, que hacían la participación social de diversos actores en la regulación del sistema de medios. Previo a la aprobación de la 19.307 ya hubo el Consejo Honorario de Radiodifusión Comunitaria, el CHARC, y también hubo una CHAI, una Comisión Agraria Asesora para los Medios Privados. En la 19.307 habían quedado fundidos en un solo organismo, la CHASCA, Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, nombre largo pero con contenido muy importante, porque allí estaban, en realidad debería decir estábamos, porque yo mismo estuve sentado allí en esa comisión, en representación de la Universidad de la República, estaban representados los medios privados, propietarios de medios privados, las grandes empresas, las empresas más chicas del interior, estaban representados los propios cableros, estaban representados afectados los productores audiovisuales, por ejemplo, Asoprod, que era uno de los productores de cine y video del Uruguay, estaban representados algunos otros organismos públicos con interés en estos temas, como el INAU, y estaba representada también la academia y la sociedad civil. La sociedad civil, a través de la Coalición por la Comunicación Democrática, tenía representantes allí de distintas organizaciones, como Cotidiano Mujer o Voz y Voz, preocupadas por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que por eso se preocupaban por los temas de los medios, y también la propia academia, tanto la Universidad de la República como las universidades privadas, teníamos representantes en esta comisión, y una comisión que estudió nada menos que la reglamentación de la ley 19.307 y tenía que emitir su opinión, más allá de que el gobierno no tenía obligación de tomarla en cuenta, pero sí de escucharla, y tenía también la potestad de intervenir en todos los procesos de adjudicación de nuevas frecuencias de radio y televisión, y esto quizás es aún más importante. Cada vez que se otorgaba un nuevo medio, tenía que opinar. De vuelta, el gobierno podía o no atender su opinión, pero esta era una opinión relevante de un conjunto de actores. Se establecía además un mecanismo de consulta pública para cada adjudicación de medios. Se hacía una audiencia pública donde ya no solo esta comisión, sino cualquier ciudadano, por ejemplo, una localidad de interior donde se pueda adjudicar una nueva frecuencia de radio, podía opinar sobre por qué adjudicársela a fulano y no a mengano, o por qué no adjudicársela a ninguno en opinión de ese ciudadano, porque los dos eran inadecuados en opinión de ese ciudadano, sin obligación de cumplir lo que la ciudadanía hubiera dicho en esa audiencia, pero sí de escuchar a la ciudadanía. Todo eso desaparece completamente de esta ley. Desaparece además el Consejo de Comunicación Audiovisual, que era un organismo independiente del Poder Ejecutivo hasta cierto punto. Algunos habíamos objetado que esta independencia no fuera más fuerte, más completa, pero al menos era una relativa independencia del Poder Ejecutivo como organismo principal de aplicación de la ley. También desaparece eso, aunque hay que decir y recordar que en mi caso, este organismo nunca había llegado a integrarse por diversas razones que tienen que ver con la discusión parlamentaria bloqueada y también, en mi opinión, con una escasa voluntad política del gobierno anterior de llevar adelante la instalación de este mecanismo. Queda también fuera de juego, no aparece en la ley, el papel muy importante que se había asignado a la Institución Nacional de Derechos Humanos como, en este caso, Defensoría del Público. La Defensoría del Público es una figura bien interesante que hay en muchas legislaciones y que permite que si un ciudadano está desconforme, cree que algunos de sus derechos han sido afectados en alguna medida por un medio de comunicación, puede apelar al defensor, a la Defensoría del Público, para que defienda esos derechos. No tiene ese defensor un poder de aplicación legal, pero sí de recomendaciones y de juntar a las partes para discutir, y ha sido muy eficaz en algunos casos. El caso más conocido quizás es la Argentina, donde la Defensora del Público fue muy activa y con gran eficacia para defender los derechos de la audiencia, y esta Defensoría del Público, la Institución Nacional de Derechos Humanos en este caso, tenía también la obligación de elaborar y coordinar un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, plan que tampoco llegó a implementarse en el periodo pasado, hay que decirlo con tristeza, pero que estaba dentro de sus potestades implementar. Todo esto sintetizo, la Comisión Honoraria con representación social, el Consejo de Comunicación Audiovisual con relativa independencia del Poder Ejecutivo y la Defensoría del Público, que también iba a ejercer potestades en materia de educación para la comunicación, todo eso quedó afuera de esta ley. La institucionalidad es mucho más escueta, es otra vez, como estaba antes, solo el gobierno el que puede decir prácticamente todo sin consultar a nadie, con un par de agravantes más. Los medios públicos, PNU, las radios públicas y demás, preveían un mecanismo de participación social, una comisión asesora de esos medios, también con integración amplia y plural, como hay en muchos países. Y acá hay que ver lo que son los medios públicos europeos, por ejemplo, tanto la BBC como la televisión alemana y demás, tienen estos consejos con amplia participación social que no opinan sobre el informativo del día, de cada día, sobre lo que pasa a cada minuto en los programas de televisión o de radio, pero sí da opiniones relevantes y tenidas en cuenta sobre la programación general. Eso estaba previsto en la ley de medios anterior, lamentablemente tampoco llegó a implementarse y ahora directamente ya no se implementará, si es que se aprueba este proyecto de ley, porque tampoco aparece aquí. Toda la institución es distinta. Y le agrego todavía una cosa más. En aquellos mecanismos de Consejo de Comunicación Audiovisual, de Comisión de Ordenes de Sol y demás, cuando alguien aspiraba a una nueva frecuencia de radio y televisión, además del tema de la concentración que ya mencionamos, cuando alguien aspiraba, a una nueva frecuencia de radio y televisión, tenía que presentar un proyecto comunicacional, tenía que decir lo que iba a hacer para que se valorara si ese proyecto realmente era valioso para esa localidad, para ese lugar, si iba a aportar algo nuevo y no se iba a limitar a repetir lo mismo que ya estaban haciendo los otros o a pasar música extranjera al diestero, por ejemplo. Nada de eso aparece ahora. Para aspirar a una frecuencia de radio y televisión se ponen algunos requisitos, como ser tener residencia en el país y presentar certificado de solvencia económica, es decir, que no tiene solvencia para sostener ese medio, pero ya no se le pide un proyecto de comunicación. Lo uno con la institucionalidad, porque toda esta mecánica de audiencias públicas, comisiones asesoras con integración plural, etcétera, todo eso desaparece y es el gobierno, frente a una propuesta de un privado que demuestra ser solvente, el que está autorizado para adjudicar una frecuencia por si destinado. Me parece que estos dos factores, el cambio de los límites a la concentración y el cambio de institucionalidad, son claves. Y hay un tercero, y con esto voy cerrando los grandes temas sin entrar en los detalles, una cantidad muy grande de derechos y de protecciones a los consumidores de medios, a los receptores y también a los periodistas, que ya no aparecen en esta ley, que estaban en la anterior y que desaparecen por completo. Menciono algún ejemplo, por ejemplo, derechos de niños, niñas y adolescentes, quedan algunos, pero muchos de ellos ya no están. Derechos de protección frente a la discriminación ya no están tampoco. El artículo 42 de la ley 19.307, que tenía que ver con la objeción de conciencia de los periodistas, que, por ejemplo, los habilitaba a negarse a acompañar con su imagen, con su voz, con su nombre y contenido con los que no se hubiera acuerdo, hubiera sido modificado sin su consentimiento, eso ya tampoco está, no hay ese derecho a la objeción de conciencia. Hay una cantidad de aspectos entonces que han ido quedando, que quedaron fuera de este proyecto, que no sabemos si se aprobará, pero que si se aprueba, entonces disminuye mucho los derechos de las audiencias, la protección de las audiencias, y disminuye además, porque los elimina por completo, las formas de reclamar estos derechos, como ya mencioné. Por ejemplo, no está la defensoría del público, al no haber organismos independientes, al ser solo el gobierno el que toma las decisiones. ¿Qué impacto puede traer la aprobación de esta ley en la vida cotidiana de las personas? Bueno, mira, yo creo que el impacto que más se va a notar es que el sistema mediático uruguayo va a mantener y recuperar, sobre todo, la tendencia a la concentración. Me parece que ese va a ser un aspecto clave. Y es que los contenidos nacionales, si bien todavía queda una obliga a un mínimo de contenidos nacionales, van a tener otra vez un lugar muy menor de la mayor, sobre todo de la televisión abierta y los cables, porque todos los mecanismos que están en la ley van para otro lado, van hacia la concentración en los más grandes, con perjuicio muy especial para la gente del interior, diría yo. Hay que recordar que en el interior todavía hay, por suerte, una cantidad de medios pequeños, locales, que van a sufrir mucho por la aprobación de esta ley, porque con la 19.307 tenían algunos mecanismos de defensa, por ejemplo, en sensación, que desaparecen ahora. Cosas que, además, no llegaron a concretarse, pero que todos esperábamos que se concretaran cuando la 19.307 se fuera implementando de modo creciente, no se van a hacer ya. En ese sentido, el receptor común no va a notar, lamentablemente, una diferencia, porque, por ejemplo, nunca se llegó a constituir el fondo para la promoción del sector audiovisual, un fondo importante para que la gente que hace producción audiovisual en el país tuviera financiamiento para su producción. Y ese fondo, que se nutría con un cambio iban a pagar los medios, el dinero que iban a pagar anualmente a los grandes medios, nunca llegó a constituirse y nunca se constituirá si se aprueba esta nueva ley, porque directamente ya se los exime de ese pago. En este caso, el cambio para nuestra vida cotidiana va a ser nulo, pero es el cambio, yo diría, frente a lo que pudo haber pasado y esperábamos que pasara. Yo diría que entonces, sintetizando, hay dos tipos de efectos. Algunos que se van a ver, no en el cortísimo plazo, pero sí en el mediano, y es más concentración, menos lugar para el nacional, menos lugar para los medios del interior, menos derechos a los que podemos recurrir, menos participación social en la regulación de los medios. Y algunas cosas que no llegaron a pasar definitivamente ya no pasarán. Ya no habrá un organismo independiente que esperábamos que hubiera para la regulación de los medios. Ya no habrá un fondo para la producción audiovisual que esperábamos que se constituyera. Y ya no habrá derechos que podíamos reclamar con dificultad, pero podíamos. No habrá donde reclamarlos más que algunos recursos legales larguísimos que en general no resultan en nada, porque históricamente así ha sido, sin tener una defensoría en público que pueda actuar intermediando entre los receptores, los ciudadanos, los colectivos sin el poder mediático ni el económico y los grandes medios. ¿Cómo afectaría esta nueva ley de medios a los medios comunitarios? Bueno, allí vamos a ver qué pasa. En principio, no parecería estar tocándolos directamente, aunque hay ya una afectación muy, muy directa, y es que si la 19.307 había constituido un único organismo asesor, habría que ver qué pasa con el viejo organismo asesor que tenía la ley de radiodifusión comunitaria. ¿Se volverá a constituir, no? Bueno, esto es una pregunta que nos queda pendiente, porque en la 19.307 desapareció el Consejo Específico, el de la Participación Social para los Medios Comunitarios, porque quedó dentro de este Consejo más amplio, de esta comisión más amplia. Al no existir más la chasca, si este proyecto se aprobara, habría que ver qué pasa con el viejo char que estaba en la ley de radiodifusión comunitaria. Veremos qué sucede allí. Lo otro tiene que ver con qué pasa con los medios comunitarios en un sistema cada vez más concentrado. Si la concentración que en Uruguay ha sido histórica se mantiene y crece dentro de un grupo pequeño de medios, las oportunidades para los comunitarios son también peores, se ven más disminuidas. Parece que ahí hay una segundo tipo de afectación preocupante. Por lo demás, yo diría, la forma en que se aplicó tanto la ley de radiodifusión comunitaria, relativamente lenta y trabajosa, nunca llegó a desplegarse por completo. Por ejemplo, faltó hacer en los últimos años nuevos llamados cuando había una cantidad de gente interesada en instalar nuevas radios comunitarias. Ese bloqueo que ya se dio en el periodo pasado y no debió darse, legales, yo temo que se mantenga. Por supuesto, esto ya es una presión. El gobierno puede hacer llamados, sí puede, los hará. Yo tengo serias dudas, dada la voluntad expresada hasta ahora por quienes parecen haber incluido más en la redacción de este proyecto, que son los grandes medios y que han manifestado siempre una incomodidad casi como decencia con los medios comunitarios. A veces son muy chiquitos los comunitarios, que no les molestan tanto el tamaño, sino la existencia. Esto ha estado muy de manifiesto en algunos casos, ¿no? Uno ve algo mucho más ideológico que económico. No compiten por su publicidad, compiten por el solo hecho de estar ahí. Yo sé que esto que estoy diciendo ya es una opinión, una presunción, no se basa en artículos del proyecto de ley, sino en un análisis más del contexto cultural, social y político que han transcurrido las cosas. Yo creo que por ahí van a andar las cosas en el próximo tiempo. Por otro lado, está como siempre todo abierto. Creo que los medios comunitarios siguen teniendo las dificultades que en buena medida tenían y mantuvieron, y las oportunidades que siempre han tenido de abrirse un espacio que yo creo que puede ser cada vez más creciente cuando otros medios no hacen lugar a las voces locales, a veces, como es el caso probablemente de ustedes, cuando están con una localización muy precisa, más bien muy concreta y que queda en Montevideo, en la zona de la ciudad, pero también a actores específicos, jóvenes, mujeres, viejos, distinta gente que ha hecho del medio comunitario su voz de expresión. Pues en ese sentido va a seguir habiendo oportunidades, y oportunidades que además en buena medida están en los medios que ustedes la manejan, y están también en las posibilidades que sigue abriendo Internet, que es ese lugar ambiguo, ¿no? Lleno de riesgos y problemas, también de grandes que dominan, pero lleno a la vez de posibilidades para los chicos, para los distintos, para los otros que no tienen voz, que no tienen imagen, que pueden hacer un montón de cosas en las ondas tradicionales de radio, pero también creo que esas posibilidades seguirán estando, y que esta ley los perjudica, este proyecto de ley los perjudica si se aprueba, pero también, curiosamente y paradójicamente, es la oportunidad, porque cuando nadie más habla, hay muchos que necesitan otra voz, otra imagen, otros relatos, otras maneras de decir las cosas. Miércoles a las 18:30 horas por el Puente FM estaremos abordando junto a otros referentes nuevos aspectos de la ley de urgente consideración. Estás escuchando El Puente FM 103.3, la radio comunitaria de La Teja.